si puedo. Te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero, a ti te olvido. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te amas, ni me amas. Tú vas a decir una y una. Y regresamos, mis queridos amigos, en su noticiero popular. Les damos las gracias por no moverse de sus lugares. Estamos ya, si quieren sintonizarnos, en www.radiosantana.org. Están bienvenidos a hacerlo. Siguiendo con las noticias, hoy es el día de la memoria de las víctimas del Holocausto. Hoy se conmemora el 72 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, emitirá esta noche un mensaje a la ciudadanía. En todo el mundo se realizarán hoy actos conmemorativos del 72 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, que en el 27 de enero de 1945 fue liberado por soldados del Ejército Rojo después de 4 años de funcionamiento en Uruguay por ejemplar del ministro de Educación y Cultura María Julia Muñoz, brindará un mensaje a la población. Según informa la web de Presidencia de la República, el mensaje se realizará en transmisión simultánea de radio y televisión a las 20 horas. En Polonia, la primera ministra Beata Szydlo preside el acto y estará acompañada de 60 supervivientes de Auschwitz y delegados de varios países en memoria del holocausto. Dice, en Polonia la primera ministra Beata Szydlo, presidente de acto, estará acompañado de 60 personas. Entonces, parte de estos objetos también se expondrán desde hoy el propio Museo de Auschwitz bajo el título arqueológico de Elena. Este 72 aniversario es el tiempo simbolizado por un reloj encontrado durante los trabajos arqueológicos en 1967 y que ha permanecido olvidado en un almacén durante las últimas décadas junto a otros 16.000 objetos hallados en esas excavaciones. Es tiempo inevitable, nos aleja de la historia de Auschwitz y la memoria supone siempre nuestra lucha contra el paso del tiempo, explicó hoy el director del Museo de Auschwitz, Piotr Kwiecki. En este sentido, subrayó la importancia de asegurar que las generaciones posteriores conozcan los peligros del populismo, la xenofobia, el antisemitismo y los diversos nacionalismos raciales. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético abría las puertas del infierno a Auschwitz-Birkenau y ponía fin al cautiverio de los 7.000 prisioneros que aún permanecían entre sus alambradas, ya abandonados por los guardianes. Allí los soldados rojos encontraron más de 1 millón de trajes y vestidos y cerca de 8 toneladas de cabello humano que los nazis aprovechaban junto con otras partes del cuerpo, dice. Nos queda bien claro del gran odio racial y esperamos que los están celebrando hoy el día. Entonces, nos vamos con más noticias, mi querida amiga. ¿Tienes alguna noticia que darnos tú hoy? Bueno, pues sí, nos vamos con una noticia de la opinión. A partir de este 1 de julio entra en vigor el aumento al salario mínimo en las áreas no incorporadas al condado de Los Ángeles a $10.50. En California el salario mínimo tuvo un incremento de $9 a $10 la hora el 1 de enero pasado. El aumento aprobado por la Junta de Supervisores en el verano pasado será gradual cada año hasta llegar a los $15 por ahora en el 2020. A partir de esta fecha, el alza al mínimo se efectuará del acuerdo al aumento en el costo de vida. Para el 2017 subirá a los $12, en el 2018 aumentará a $13.25, en el 2019 alcanzará los $14.25 y finalmente llegará a los $15 en el 2020. El alza autorizada por los supervisores solo explicará a las locaciones que no están dentro de los límites de la ciudad de Los Ángeles o de cualquier otra ciudad incorporada como este de Los Ángeles. Así, la nueva ley no tendrá efecto en ciudades como Glendale, Pasadena, Santa Mónica, Burbank, Lancaster, Long Beach y cualquier otra de las 81 municipalidades incorporadas en el condado con el gobierno local. Los negocios que tienen menos de 26 empleados en su nómina pueden esperar un año más para dar el alza salarial. Por ejemplo, una taquería con 8 o 10 empleados dará el aumento al mínimo de $10.50 por hora hasta el 1 de julio del 2017. Mayormente, el aumento al mínimo decretado por los supervisores beneficiará a los trabajadores de sus áreas no incorporadas, una población de 1 millón de habitantes. Saldrán también beneficiados cerca de 5,000 empleados que trabajan para el condado y el 5% de los empleados de proveedores. Diversos estudios coinciden en que aumentar el mínimo impulsará la economía de Los Ángeles, ya que los trabajadores tendrán más para gastar en alimentos, ropa, gasolina y útiles escolares, al tiempo que los negocios podrán retener a sus empleados con este aumento. Sin embargo, los dueños de negocios estiman que se perderán muchos empleos. Vicente Ortiz, quien junto con sus 10 hermanos tiene más de 20 negocios en los que emplean a cientos de trabajadores en los restaurantes, dijo la opinión durante la primavera que el alza mínimo es puro rollo político y un engaño. Explicó que no se oponen a mejorar la vida de los trabajadores, pero no considera que aumentar el salario mínimo le traiga más dinero a sus billeteras. Así es, mis amigos, están, ojalá, qué bueno que están aumentando el salario mínimo, ya que esta vida aquí ya en Estados Unidos ya está demasiado cara, pero qué bueno que por los que trabajamos tener un poco más de dinero en nuestros bolsillos, pero recuérdense que así como se gana, así se gasta también. Entonces, nos vamos con una nueva noticia, dice: estas son las razones para prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. En su nueva orden ejecutiva firmada este lunes por Donald Trump, el gobierno describe detalladamente las razones por las cuales se insiste en prohibir la entrada al país de personas provenientes de Siria, Yemen, Irán, Sudán, Libia y Somalia. Con una nueva orden ejecutiva firmada este lunes, el presidente Donald Trump insiste en su idea de prohibir la entrada al país de ciudadanos provenientes de varias nacionalidades, la mayoría musulmana, alegando que representan un alto riesgo para la ciudad de Estados Unidos. Aunque esta segunda iniciativa migratoria viene a ser una variante de la primera por lo no incluir a Irak, ya organizaciones no gubernamentales afirmaron que también la desafiarán legalmente en los tribunales, porque afirman está basada en los mismos prejuicios antimusulmanes. La nueva orden ejecutiva impide la entrada por 90 días a Estados Unidos a inmigrantes de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Estas son las justificaciones que establece el texto de la nueva medida firmada por Trump, basada en el informe sobre terrorismo del Departamento de Estados Unidos en el 2015. Irán fue designado como país patrocinante del terrorismo desde 1984. Según la orden, continúa apoyando a varios grupos terroristas, incluyendo Hezbollah, Hamas y grupos extremistas de Irak. El gobierno de Teherán también ha sido señalado por su conexión con Ojeda, específicamente que ha permitido que ese grupo transfiera fondos combatientes a través de Irak a Siria y al sur de Asia. Washington también acusa a Irán de no cooperar en los esfuerzos mundiales contra terroristas. Según el gobierno de Estados Unidos, Libia es una zona de combate activa, donde existen hostilidades entre el gobierno reconocido por la comunidad internacional y sus rivales en diversas partes del país. Señala la orden ejecutiva, las tareas de seguridad y para el cumplimiento de las leyes están a cargo las milicias armadas en vez de instituciones del Estado, grupos extremistas violentos excluidos, estados islámicos de Irak y Siria, están aprovechando estas condiciones para expandir su presencia en el país. El gobierno libio tiene algún grado de cooperación con Estados Unidos en sus esfuerzos antiterroristas, pero es incapaz de establecer la seguridad en extensas áreas del territorio y de la frontera, tanto terrestres como marítimas, lo que permite el flujo ilegal de armas, migrantes y terroristas extranjeros. La Embajada de Estados Unidos en Libia suspendió sus operaciones en el 2014. Somalia. Según las órdenes ejecutivas, parte de Somalia son lugares seguros para el terrorismo. Grupos afiliados al Al-Shabaab y al Al-Qaeda operan en el país desde hace varios años. Desde allí llevan a cabo operaciones tanto en Somalia como en países vecinos. Somalia tiene fronteras muy permeables por las que muchos países no reconocen documentos de identidad. Somalia, el gobierno de Somalia coopera con Estados Unidos algunas operaciones contra terroristas, pero no tiene la capacidad para llevar a cabo prisión militar o para investigar sospechosos de terrorismo. Sudán. Sudán fue designado como estado patrocinador del terrorismo desde 1993, decidió a su apoyo grupos terroristas internacionales, incluido a Hezbollah, Hamas. Históricamente, según reza las órdenes ejecutivas, Sudán dio zonas seguras al Al-Qaeda y a otros grupos terroristas para reunirse y entrenar, pese a que el respaldo de Sudán y Al-Qaeda terminó y brinda algún tipo de cooperación contra terrorista a Estados Unidos. Existe actividad de Al-Qaeda y otros grupos legados al ISIS. Siria. Siria fue designado estado patrocinador del terrorismo desde 1979. El gobierno de Bashar al-Assad combate a ISIS y otros grupos por el control de partes del país. Asimismo, tiempo continúa apoyando a otros grupos terroristas. También ha permitido, auspiciado al paso de extremistas a través de su territorio en ruta a Irak. ISIS atrae además a combatientes extranjeros y usa sus bases en Siria para auspiciar ataques en otras partes del mundo, incluyendo a Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos y Damasco suspendió sus operaciones en el 2012. Siria no coopera en los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según indica la orden ejecutiva. Yemen. Yemen es el centro de un conflicto entre el gobierno y las operaciones Houthi, tanto a ISIS como a Al-Qaeda en la península de Arabia, aunque por sus siglas en inglés, explotado entre conflictos para expedir su presencia en Yemen y llevan a cabo centenares de ataques, armas y otros equipos son traficados a través de la frontera para financiar a AQAP a otras actividades terroristas. En el 2015, la Embajada de Estados Unidos en Yemen suspendió sus operaciones y sus personas fue sacado del país. Pese a que Yemen apoya los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, no ha podido ser capaz de cooperar. Esa es otra de las noticias, mis queridos amigos. Ya casi vamos a terminar nuestro programa. Nos vamos a otra noticia donde Los Ángeles en el mundo revelan nuevos videos de cómo policías sacaron con chorros de agua a un hombre a un hombre atisherado en Orange. Dice, en el minuto también te informaron sobre la posición del sheriff de California para convertir el estado de santuario para inmigrantes. Ana Patricia celebra a sus padres acá, cómo se encuentra de salud también. Nos vamos a un poquito de música, mis queridos amigos, o nos vamos, ¿tienes alguna otra noticia, Reina? Sí, nos vamos con otra nota del periódico La Opinión. Anuncian posible despido de maestros en Santa Ana. Alrededor de 287 educadores recibirán notificaciones de recorte la próxima semana, aunque el número final podría cambiar. La Junta del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana votaron a favor de enviar notificaciones de despido a 287 educadores, la mayoría de ellos maestros. Estas notificaciones que serán enviadas empezando en los próximos días son queridas bajo la ley antes de que se den recortes laborales. Eso no sucederá hasta mediados de mayo o junio, y la cifra final de despidos depende de los fondos que reciba el distrito, el más grande del condado de Orange y séptimo en magnitud en California. También existe la posibilidad de que no se den recortes dependiendo del presupuesto estatal final, y así o más empleados del distrito se retirarán o dejen sus puestos. Esta es la primera vez en 7 años que el distrito escolar toma este paso, el cual llega en medio de un descenso en el número de estudiantes. En los últimos 3 años han visto una reducción promedio de 1,300 alumnos, indicó Deidra Powell, vocera del distrito. Hace 9 años, más de 54,600 estudiantes asistían a las 62 escuelas del distrito. Actualmente, esta cifra es de alrededor de 50,000 alumnos. El 96% de los alumnos que asisten a las escuelas del distrito son de origen latino y el 60% son aprendices de inglés. Esto significa menos fondos del estado. Además, anticipan menos fondos federales por parte de la administración Trump, de hasta 22%, algo nunca visto antes. Los posibles recortes. Los empleados que serán parte de las notificaciones de despido incluyen 100 maestros de kindergarten a sexto grado, 50 de escuelas intermedias, 47 de secundarias y otros 21 maestros que proveen servicios de educación especial, asistentes de director y especialistas que trabajan en todos los niveles educativos. Bárbara Pearson, presidente de la Asociación de Educadores de Santa Ana, le dijo al periódico Orange County Register que el Distrito Educativo de Santa Ana es el único en el condado de Orange que enfrenta posibles despidos. Padres preocupados. Cristal Rojas, de 25 años, y madre de Valerie, de 5 años, que asiste al kindergarten en el Sol Academy, no se mostró nada a gusto al conocer de estos posibles recortes. Mi hija ha establecido una relación con su maestra y de ser despedida siento que lastimaría y confundiría a mi hija, expresó. Además, que significaría los despidos más estudiantes para un solo educador. Eso no es justo para los niños. Cambiarían por completo el proceso y progreso de aprendizaje, añadió. Pues qué malas noticias, oye. Qué malas noticias, ¿qué? ¿Verdad? Porque, ¿qué me puedes decir sobre esas noticias tú? ¿Qué piensas? No, pues imagínate, es la educación de nuestros hijos, esa, pues algo muy fundamental, que imagínate despedir a tanto personal de las escuelas tan importantes. Claro que sí. La educación de nuestros hijos está en riesgo. Es lo más importante para nosotros, la educación de nuestros hijos, ya que con su educación ellos podrán más adelante tener unos mejores trabajos y estar de esa forma que los niños se crean como familias entre los maestros. Nos vamos a escuchar un poco más de música, mis queridos amigos, y regresamos. México, Michoacán, Chihuahua. ¿Y Quintana Roo? Parácuaro, Michoacán. Me vio nacer. ¿Y Ciudad Juárez? Me vio crecer, ser. Y Quintana Roo es un pedazo bello de nuestra tierra donde estoy viviendo ahora muy feliz. Quiero decirles que están invitados todos ustedes, porque es un paraíso bello y están invitados de todo corazón. Esta canción fue escrita para ella. De ella es el éxito. Pensar que lloré como nunca, ya no seguía te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo. Ay, a la quiero, a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Amigos, regresamos con otra nota de la opinión porque ya se nos está terminando el tiempo. Arrestan a una mujer sospechosa de abandonar a su hija de 2 años en un supermercado. Dijo la madre al abandonar a su hija en una tienda de Riverside. La policía de Riverside publicó que arrestaron a una mujer de quien se sospecha y abandonó de manera intencional a su hija de tan solo 2 años de edad en un supermercado este domingo. Los investigadores dicen que se trata de Chiengham Valleysen, de 31 años, quien ya ha tenido ofensas relacionadas a drogas, alcohol y fue puesta el pasado en un centro psiquiátrico por 72 horas, indicó la policía de Riverside. Fue captada en las cámaras de seguridad al entrar junto a la niña a la tienda ubicada en el 4250 del Boulevard el domingo antes de las 6 p.m., dijo la policía. Mientras la mujer y su hija estaban dentro de la tienda, la menor se alejó de la mujer, pero esta jamás se preocupó por buscarla y siguió haciendo sus compras, dice la policía. Durante su estancia en la tienda, un buen samaritano encontró a la niña y la llevó a la mujer, quien dijo al hombre, «¡Oh, déjala!». La mujer eventualmente abandonó a la pequeña luego de pagar los comestibles. La niña pudo identificar a la mujer como su mami. Cuando le mostraron las imágenes de seguridad, dijeron los investigadores, Bielensen podría enfrentar cargos por colocar a un niño en peligro como delito grave. Pues qué triste noticia, oye, que esté pasando esto. ¿Cómo ves a esta mamá? Pues qué triste noticia, porque ya ves cuántas madres quisieran tener hijos y no pueden, y otras que las tienen no los desean, pero estas son las noticias, mis queridos amigos. Estamos allá finalizando nuestro noticiero popular. Les damos las gracias por no moverse de sus lugares. Les esperamos el lunes y el martes, el lunes y miércoles en su noticiero popular. No se les olvide sintonizarlos en www.radiosantana.org. Les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y su amiga Reina. Y no les decimos adiós, sino que les decimos hasta pronto, y sigan disfrutando de su día, y bendiciones. Hasta gracias. Pronto, que hasta tengan pronto. Bonito día. Ya no tienes que ir lejos para probar el sabor de Italia. Solo ven a Subway, donde presentamos el Italia.